Ahí estábamos escuchando el primer tema musical aquí en Luna 9 Radio Digital y Mujeres que Inspiran. Estábamos disfrutando de In the Rain de Kenny G. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de buena música y en breve daremos inicio a nuestro programa. Les comparto antes la frase del día. Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Eleanor Roosevelt. No se olviden que tenemos nuestra encuesta en nuestros grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook y también en nuestro canal de Instagram. El día de hoy les estamos preguntando, ¿dónde crees que debe comenzar la educación contra la violencia doméstica? Opción 1, en el hogar. Opción 2, en las escuelas. Opción 3, en los medios de comunicación. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio vamos a estar pidiéndole a nuestra invitada del día de hoy que nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre les decimos, porque su voz cuenta. Continuamos con nuestra programación. Ya saben que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas y o comentarios en las plataformas de las redes sociales como Luna 9 Radio Digital, si está en nuestra página web, bit.ly/Luna9RadioDigital. También abajo tenemos un chat disponible para ustedes y quienes están en WhatsApp también. Tomen nota, el +1 551 254 8201. También agradecemos infinitamente los saludos, la interacción de nuestra familia de Luna 9 Radio Digital, quienes están activamente participando en nuestra encuesta. Luego estaremos compartiendo los saludos, los mensajes que ya están llegando en las distintas plataformas. Muchas gracias por el constante apoyo que nos brindan y gracias por su preferencia. Vámonos a una breve pausa musical y enseguida regresamos con nuestro programa. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Dame el corazón, dame un beso intenso en la habitación, dame una mirada, dame una obsesión, dame la certeza de este nuevo amor, dame poco a poco tu serenidad. Dame con un grito la felicidad de llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total, donde el viento te roza la cara y yo rozo tu cuerpo al final y lleva. De llevarte a la cima del cielo. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros en Mujeres que Inspiran, el programa donde celebramos, aprendemos y reflexionamos todos juntos. Bienvenidas a Mujeres que Inspiran, aquí en Luna 9 Radio Digital, y queremos invitarlos a que participen activamente mandándonos sus preguntas, saludos y o comentarios. Además, que tenemos la encuesta en nuestras redes sociales y queremos su opinión. Hoy nos acompaña Sabina Esther Mendoza Flores, cuyo padre, señor Agustín Mendoza Cerquera, su señora madre, señora Margarita Flores Rivera. Sabina nació en el departamento de Cajamarca, provincia de Cutervo, en el Perú. En el 2018 conoció a una persona por redes sociales y fue a vivir con él 2 años. Poco a poco lo fue conociendo en la convivencia mientras estaba con ella. Hablaba con muchas mujeres y les decía que estaba soltero, que no tenía pareja, y cuando llegaba a casa venía enojado, hasta que una vez le jaló del brazo y le dijo: "Te voy a romper el brazo". Ahí fue conociendo su carácter, que era agresivo, déspota, pero en otra ocasión se fue de su casa porque no permitió más maltratos psicológicos, económico, pero con la ayuda de una psicóloga le ayudaron. Y las charlas que recibía también le ayudó mucho para salir adelante y seguir con su vida. Toda esa ayuda que le dieron en la agrupación de las Wonder Woman World, con su presidenta, la doctora Luz Marisol Paredes Apolitano, quien les ha apoyado mucho. Son muchas las mujeres que han pasado por momentos malos con hombres abusivos y maltratadores. A partir que entró al grupo de mujeres, se sintió más segura y comprendida. Ahora ya piensa mejor y no se deja engañar fácilmente de ningún hombre. Nadie merece ser engañada, aporta nuestra invitada el día de hoy. Pues, señoras y señores, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Bienvenida, Sabine, a Luna 9 Radio Digital. Es un honor tenerla con nosotros. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana? Buenos días, señor Francisco. Bien, gracias. Muchas gracias por hacer un espacio en su apretada agenda y estar aquí con nuestra audiencia internacional. Pues vamos a comenzar este conversatorio. Para ello, nuevamente, gracias por acompañarnos. ¿Y podría usted, por favor, contarnos un poco sobre su historia personal y cómo fue ese primer encuentro con la persona que, con el tiempo, se convertiría en su agresor? Ah, cuando lo conocí fue por redes sociales. Se notaba bien amable, sociable, pero luego cuando ya fui a vivir con él, ya se portaba así tan agresivo. Era tan mujeriego que mandaba a todas las mujeres por las redes sociales, que era soltero, que quería conocerlas, que quería llevarlas, algo así. Y descubrí todo eso yo, pero porque tampoco permití que esté mintiendo, engañando a las mujeres, diciéndoles que estaba soltero, divorciado, aún teniendo pareja. Y no soportaba tampoco las infidelidades, y luego poco a poco uno va conociendo a la persona con quien se mete, y tampoco es recomendable, no es recomendable conocer personas por internet, porque eso no es amor, para mi opinión mío. Muchísimas gracias. Y también recomiendo a las mujeres que no deben conocer por ahí, porque no es normal conocer por redes sociales a las personas, porque aún no conocemos de dónde vienen, cómo son, eso. Muchas gracias. Es importante entender, pues, que muchas veces la violencia no comienza con los golpes, sino con la manipulación emocional y sobre todo el control sutil. Señora Sabine, durante los primeros meses de convivencia, ¿notaba señales de alerta que quizás en ese momento no comprendía del todo? Ah, sí, también escribía por el WhatsApp con mujeres, o llamaba, se iba a otros lugares, así lejos de casa, se iba a hablar a escondidas. Pero en sí yo ya me daba cuenta todo lo que él hacía. Y además era una persona mayor que yo, me llevaba como 25 años. Y yo poco a poco fui conociéndolo, me llevó a su casa, donde su familia también me dijo que por qué me había ido con ese señor, porque tenía así, llevaba una y otra mujer a su casa, y que yo por qué he permitido eso y irme con él, pues. Que no debería, que debo ir a casa, no debo estar con ese señor porque es malo, les golpeaba, les llevaba a una mujer una semana, un mes, 2 meses y les dejaba. Eso me contaba su familia, pero en sí yo no creía hasta yo darme cuenta por mí misma si era verdad. Y también me chantajeaba, me manipulaba, me decía que no hablara con las personas, que la gente habla mal de él, así, poco, así me decía. Muchas gracias. Pues el amor cuando se mezcla con el miedo o la culpa deja de ser amor y escuchar estos testimonios realmente nos ayuda a abrir los ojos, a prevenir futuras situaciones. Sabina, ¿hubo un momento específico en el que se dio cuenta usted de que ya no podía seguir soportando esta relación? Ah, sí, porque cuando yo me quedaba en casa, él se iba así, salía, como tenía su carro, se iba a la ciudad, porque vivía en un campo yo, y él se iba a la provincia, pues. Y a veces llegaba molesto de la nada, y por eso yo entre mí nomás decía, ¿por qué he venido de mi casa a estar aguantando tanto maltrato, no? Y poco a poco me daba cuenta que no. Esa persona no era para mí, pues tampoco voy a permitir que me esté insultando, dándome malos tratos y como tenía mis papás y también tenía mi hija, mejor me regresé dejándolo ahí en su casa porque tampoco voy a permitir que me haga más daño de lo que ya me hizo. Totalmente de acuerdo. Pues reconocer el límite no es un acto de coraje y no todas las mujeres logran hacerlo a tiempo y por eso estas historias son tan necesarias. Sabina, ¿podría usted compartirnos cómo fue ese proceso de tomar la decisión de irse, de romper el ciclo y buscar ayuda? Ah, sí, porque también me tomé la decisión porque en sí había cortado la luz, había llevado todo lo que es la comida a su otra casa, algo así. Y entonces yo dije, pero ¿por qué voy a estar acá sufriendo por una persona que no vale nada? Y me fue un día sábado, el 29, 20, no, el 19 de octubre del 2020. Fue sábado a las 11, 12 del mediodía que fui, me escapé pues prácticamente porque él se había ido al pueblo y yo también me fui ya porque tampoco iba a soportar tanto maltrato y tomé la decisión porque dije, ¿por qué tengo que estar sufriendo acá si tengo dónde irme? Porque no voy a estar aguantando sus maltratos y luego regresé a Chiclayo. Y normal, y al siguiente día me paraba llami, y me paraba diciendo que me había ido con otro hombre de por ahí nomás. Y quería que yo regresara con él otra vez, pero yo ya no regresé porque ya sabía cómo era. Incluso una vez vino a buscarme hasta mi casa y mi mamá lo corrió, pues lo corrió, le dijo que no quisiera venir allá, que no pise la casa por los maltratos que me había ocasionado. Muchas gracias por compartirlo. Sabemos que es pues muy sensible ello, ¿no? El recordarlo, el volverlo a vivir. Pues muchas gracias. Salir de una relación abusiva no solo requiere valentía, también requiere de apoyo, acompañamiento y sobre todo creer nuevamente en uno mismo. Gracias nuevamente por compartir con nosotros. ¿Usted se encuentra ahora en Lima o está todavía en Cajamarca? ¿Dónde está usted en estos No, momentos? por ejemplo, estoy en Chiclayo a una Chiclayo. hora que se llama un pueblo, un caserío Motupillo. Perfecto. Un fuerte abrazo a toda nuestra gente en Chiclayo, también en Lima, ciudad que nací, pero pues tenemos nuestra audiencia también en estos momentos que lo estamos viendo. Por eso le preguntaba, porque ahí tenemos, y aprovecho para saludar a nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, México, Colombia y Perú, que están en estos momentos en sintonía y los estoy viendo en pantalla. Gracias por su constante apoyo y los invitamos a participar activamente con sus preguntas, saludos o también sus comentarios en Gracias. nuestros grupos, a usted, en nuestros grupos de Luna 9 Radio Digital a través de las redes sociales y también al número de WhatsApp. Tomen nota, el +1 551

La cita es este martes a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. ¡Te esperamos! Atención, madre de familia. Acompáñanos en Miércoles de Salud junto con nuestra invitada Blanca Luján Torres, licenciada en Administración de Empresas, promotora de Bienestar Integral y la Nutrición Consciente. Nos presenta el tema Adiós Batallas por la Comida, cómo crear hábitos saludables sin estrés. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México, y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. No te lo pierdas. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Muy buenos días. Si es que recién nos sintoniza, estamos de vuelta en el Café de las Mañanas. En Mujeres que Inspiran y nos acompaña Sabina Esther Mendoza Flores, integrante de la agrupación Wonder Woman World, originaria de Cajamarca, Perú, y comparte con nosotros el tema violencia doméstica. Continuamos con nuestra programación. Sabina, usted mencionó que recibió apoyo psicológico y charlas en la agrupación de Wonder Woman World. Cuéntenos cómo llegó hasta ellas y qué significó ese acompañamiento en su vida. Ajá, como dijo que sí recibí apoyo psicológico por medio, creo que de la contradenuncia que lo hice. Ahí donde el juez, algo así, ha dicho que reciba apoyo psicológico por parte de una psicóloga del Ministerio de la Mujer. Y por eso es que la psicóloga me ha dado charlas y eso me ha ayudado bastante para salir adelante. Qué bueno, pues se necesita muchísimo. Pero cuéntenos, ¿cómo llegó usted a conocer a Wonder Woman World y cómo ha sido este acompañamiento en su vida diaria? Cuéntenos. Creo que por medio de la psicóloga, que donde me han integrado a ese grupo, porque ahí llevan muchos casos de las mujeres maltratadas psicológicamente, ¿no? Por eso ahí les he conocido donde me han agregado al grupo. Y como también he participado en otra charla, así, contando mi testimonio, por eso he conocido por parte de la psicóloga. Y cuéntenos cómo ha sido este grupo de mujeres que tienen muchísimos programas de ayuda, como ha sido, cuéntenos un poquito, pues para quienes no conocemos, ¿no? Estamos en el extranjero muchos, pero quisiéramos conocer más acerca de esa gran organización. Este grupo ayuda bastante a las mujeres que recibimos maltratos, porque nos ayuda a salir adelante para no permitir que ninguna persona nos trate mal, ¿no? Y también da sus charlas, mandan sus comentarios, sus programas. Eso te ayuda bastante. Qué bueno. Esta red de mujeres que se apoyan pues entre sí puede ser el primer paso hacia la libertad emocional. Y mandamos un fuerte abrazo desde la distancia a todos por allá. Gracias. Muchas gracias. Sí, pues. Qué bueno. ¿Y cómo fue su proceso de recuperación emocional después de la violencia? ¿Hubo momentos de recaída o duda? ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? Ah, por ejemplo, cuando el señor me llamaba a mí, es como que mi cuerpo temblaba, me daba los nervios. Es como si... Pero luego he ido superándolo mucho ya. Ahora ya no me afecta en nada. Prácticamente lo he superado todo con la ayuda de la psicóloga, con los programas que también dan ahí en esos de las mujeres, que todas contamos testimonios, que algunas todavía no curan sus heridas tampoco, pues para otros es muy difícil salir de estos problemas, ¿no? Todos no tenemos la misma valentía para salir, para dejar a la persona. En cambio, yo ya la he superado bastante. Nos alegra ello. Y cuéntenos qué papel jugó la presidenta de la agrupación, la doctora Luz Marisol Paredes Apolitano, en su proceso de empoderamiento. Ah, también me ha ayudado bastante, me ha aconsejado. Y también como da sus charlas, ella también lo escucho, sí, nos ayuda bastante su programa que ella también habla en la radio, ¿no? Muchísimas gracias por Y compartir pues con nosotros. Ese liderazgo femenino, empático y solidario puede cambiar vidas. La verdad que sí, estamos muy agradecidos. Y Sabine, cuéntenos, ¿qué le diría hoy a una mujer que está viviendo una relación abusiva y aún no se atreve a salir de ella? yo diría que por ejemplo, si la persona lo maltrata, tantas cosas puede pasar, que lo denuncia y que supere todo y se aleje de la persona, porque mientras más está ahí junto, más daño se va a causar, ¿no? Pero tiene que ser valiente y dejar todo atrás para salir adelante, porque a veces hay mujeres que se dejan golpear y no, ahí están apegadas hasta que sucede lo peor, ¿no? Pero tener fuerza, voluntad y con la ayuda de Dios, de la psicóloga, de todo, puede salir adelante, porque nadie tiene derecho de maltratarnos. Y también debes seguir adelante, que por ejemplo en mi caso yo no he decidido, no me ha gustado que tanto me esté maltratando, golpeando, de repente me dejaba, me mataba y hubiera sido peor, ¿no? Pero a veces Dios también te da fuerzas de voluntad y que salgas adelante, que no permitas que ninguna persona tiene derecho de golpear o de maltratar. Eso es mi recomendación para una mujer que es maltratada. Que salga adelante, que lo denuncie, porque no debe quedarse callada. Muy cierto, muchas gracias. ¿Qué le diría usted ahora a alguien que no lo ha vivido? ¿Cómo hacerle comprender hasta qué extremo puede llegar esto? Por ejemplo, si que cuando conoce a una persona tiene que verlo desde cómo lo trata desde el principio, ¿no? Si lo va gritando, todo eso, así al inicio de la relación, mejor que se aleje, porque al final uno no sabe cómo va a actuar después cuando empiezan a convivir, ¿no? Y a veces nunca conocemos a la persona. A veces decimos, sí, lo voy conociendo, pero jamás, nunca tenemos. No volvemos a conocerlo hasta dónde puede llegar sus agresiones, porque hay a veces mujeres también que viven años tras años con la pareja y siempre están maltratadas, golpeadas y no dicen nada, se quedan callados y puede pasarles tantas cosas que hasta puede causarte una enfermedad, eso. Muy cierto, y recordemos también que no solamente la violencia es física, Ah, sí, también sexual, también hay mental. la emocional, hay la de Sí. verbal también, que eso no hay que exacto. Psicológicamente, económicamente, socialmente, físicamente, todos esos maltratos son dañinos. Como también hay hombres que también son agredidos por las esposas, ¿no? Eso sí, pero más en una sociedad tan machista como la de Sudamérica, pues es difícil como visibilizar ello, ¿no? Lo toman como que es tan cotidiano como, no sé, como hacer cualquier otra actividad normal, y entonces pues ahí está Como el si fuera problema. normal, Lo eso sí. normalizan, esa es la palabra, lo normalizan y no es así. Y las autoridades, Ah, sí. pues como que no se dan abasto, no están adiestradas, creo yo, para poder socorrer a las personas que necesidad. Ah, sí, hasta que en el 2024 esa persona me había escrito en el Messenger y me había dicho, hola, Sabi. Y luego me empezó a decir, ay, eres a insultarme, pero yo no le hice caso. Prácticamente como que lo bloqueé. No, es lo mejor. Porque me dijo que por qué le había denunciado, que por qué, porque he sido mala, porque él ha sido una buena persona, que no sé cuánto. O sea, Exactamente. yo No, yo no le he denunciado a él, sino él me había denunciado a mí, pero yo le hice una contradenuncia porque yo nomás me alejé sin hacerle nada, sin denunciarlo, pero luego cuando él me había denunciado por las puras, creo que porque lo dejé, algo así, y luego yo, porque el policía me dijo, tú si no lo haces una contradenuncia te va a poner antecedentes penales, algo así. Y entonces ahí donde yo ya le hice la contradenuncia, pues por eso seguro él se creía, como decía, yo soy policía y a ti nadie te va a creer, que a mí sí me van a dar toda la razón. Y por eso es que yo también contraté un abogado en Cajamarca y luego ya lo hice el proceso. Y por eso ese señor estaba, no sé, seguro estaría por vengarse, no sé, pero ahora ya no. No hay nada de comunicación porque yo le he bloqueado de las redes. Importantísimo. ¿Qué le diría? ¿Qué diría usted que es lo que falta en nuestra sociedad, especialmente en Sudamérica, en cuanto a visibilizar todo lo que es el abuso contra la mujer, no solo sexual, no solo físico, sino también verbal y psicológico? Yo digo que acá en el Latinoamérica, los latinos son muy machistas, o sea, ellos piensan que la mujer está disponible para todo, pero no es así, pues el hombre y la mujer todos tenemos los derechos iguales, ¿no? Y que no debemos, o sea, no debemos estar ahí sometidas a sus cosas del machismo, pues debe terminar todo eso ya. Eso es mi respuesta. Faltaría entonces como educación desde los Educación, hogares, sí. desde las escuelas. Bueno, solamente es en la escuela uno va ahí, pues se educa formalmente, ¿no? En materias y todo, pero consideramos de que debe partir desde los hogares. Eso es lo primordial. Ah, sí, es del hogar deben tratar bien a los hijos, a hombres sobre todo, decirles que no deben golpear, o sea, insultar a las mujeres, o sea, eso ya viene de casa, ¿no? Es muy importante que tengan en claro ello para, pues, visibilizarlo y también tratar de erradicarlo poco a poco. Sabine, desde su Sí. experiencia, ¿cuáles cree que son los signos más comunes de violencia psicológica que muchas mujeres no identifican a tiempo? ¿Cómo dice? Le estaba preguntando que desde su experiencia, ¿cuál cree usted que son los signos más comunes? O sea, ¿qué es lo que más se ve en cuanto a violencia psicológica que muchas mujeres no se dan cuenta a tiempo? Cuando ya A se dan cuenta veces ya es muy tarde. cuando, ah, no, a veces también el hombre, por ejemplo, si tú no tienes un trabajo, tú dependes de él, ¿no? Y ahí es donde vienen los maltratos. Por eso es que una mujer también debe trabajar y debe ser independiente y no estar sometida a esas cosas del hombre que yo te doy todo, te echa en cara todo y al final es de ahí, digo, que vienen los problemas y también en lo físico, en lo social, psicológico, que no debe permitir que le alce la voz o que le tire cachetadas, eso. No, en la primera debe alejarse, pues. No debe ya dar oportunidades. O sea, diría que un signo muy común de la violencia psicológica, diría que es como callarlas, como tratar de controlarlas. Sería una de Ajá, de ellas. manipularlas. Manipularlas. Esa es la palabra correcta. Así que ya saben, tengan a todo a la mano para apuntar, porque estamos aprendiendo muchísimo el día de hoy. Sabemos que hemos tocado en diferentes programas de Luna 9 Radio este tema, pero siempre es necesario que sepan las damas que nos escuchan en Perú, en Colombia, en cualquier parte del mundo, que aquí tenemos un espacio, una vitrina, este es su voz, este es su radio para poder ayudarlas a, primero, compartir su experiencia, segundo, aprender entre todos, porque eso no solamente es, digamos, característico de sexo femenino, también como usted lo mencionó, también hay masculino, pero este programa es Mujeres que Inspiran, así que nuestro programa es para empoderar a las mujeres, para que sepan que este es un espacio dedicado para ustedes. Estamos a su servicio y esta es su voz, esta es, como decimos, su vitrina para exponer todos estos temas tan importantes que están sucediendo aún en esta época con tanta tecnología, que tanta inteligencia artificial todavía existe. Así que la verdad que la violencia emocional la suele dejar heridas y más profundas que las físicas. Y eso es necesario. Por eso que hablar de ello es tan importante. Y agradecemos a nuestra invitada del día de hoy que esté aquí con nosotros. La verdad que sabemos que es un tema muy sensible, muy difícil de abordarlo y también pues muy sensible para compartirlo. Y la verdad que agradecemos el que esté aquí usted con nosotros, pero vamos a una brevísima pausa mientras les recordamos a nuestra querida audiencia de que pueden hacer sus preguntas, comentarios, todo lo que deseen aportar, ya sea en las plataformas de las redes sociales como Luna 9 Radio Digital o también a nuestro WhatsApp al más 1-551-254-8201. Producción nos dice que también tenemos el correo electrónico, si es que no quieren utilizar ninguna de esas plataformas, el correo electrónico, tomen nota. Luna 9, así el 9 en número, así, Luna, el número 9, Luna 9 Radio Digital @gmail.com o gmail.com. Luna 9 Radio Digital @gmail.com, ahí nos pueden escribir y nosotros lo vamos a compartir en las plataformas aquí en vivo para que nuestra invitada pueda responderle en tiempo real. Muchísimas gracias a quienes están activamente participando en la encuesta del día de hoy. Estamos con una conversación que nos conecta con lo más profundo del ser. Pero vamos, como dije, a una brevísima pausa y al regresar hablaremos sobre cómo esto podemos aplicarlo, cómo sanar, cómo unir, cómo transformar. No se olviden que tenemos la encuesta el día de hoy. La pregunta es: ¿dónde crees que debe comenzar la educación contra la violencia doméstica? Opción 1 en el hogar, opción 2 en las escuelas, opción 3 en los medios de comunicación. Porque su opinión cuenta. Así que déjenos saber porque al final de este conversatorio le vamos a pedir a nuestra invitada Sabine que nos dé por favor un feedback o una opinión acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Aprovecho para agradecer a nuestra familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México, en Perú y en Colombia que están en estos momentos en sintonía. También mandamos un fuerte abrazo a nuestra querida María Luisa Alcalá hasta Monterrey, Nuevo León, México. Recordemos que ella está como productora, también manager de relaciones públicas de Luna 9 Radio, Femme International Group. Gracias por su constante apoyo y todo el apoyo que nos ha brindado a la redundancia para la realización de esta y todas las entrevistas. También saludamos a Marta Molina en la ciudad de Gatlinburg, New Jersey, a su esposo también Elías, fuerte abrazo, gracias por el constante apoyo, y para el señor Víctor Manuel Aburto hasta Chincha, Perú. Ahí está en sintonía, nos está mandando emojis, gracias por escucharnos. Nos había escrito el fin de semana que no siempre puede comentar, por eso que nos manda los emojis, porque está en sus centros laborales. Así que gracias por ello y le agradecemos infinitamente el constante apoyo que nos brinda. Así que nos vamos a una brevísima pausa y enseguida regresamos. No se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Semillas de Abundancia, en Luna 9 Radio Digital, un programa donde sembramos ideas, compartimos herramientas y descubrimos cómo vivir con propósito y prosperidad. Escúchanos los martes a las 10 de la mañana, hora de New York, y sé parte de nuestra programación con tus preguntas, saludos y o comentarios. Te esperamos en bit.ly/Luna 9 Radio Digital. Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy,

leader for Peru. I'd like to welcome all the world and say how do you do, and let the people know about this country like no other. This is Mickey Gonzalez and the Bayou Bros and Brothers. I do not sell no sex and I do not sell no violence. It may not be commercial, I'm a piece with my conscience. And welcome all the brothers, say hello, how do you do. Talk about the roots and culture here from Peru. Sabroso que le trae Mickey González, los hermanos Bayou Bros. Yo no le traigo sexo, no traigo la violencia. Quizá no es comercial, estoy en paz con mi conciencia. Le traigo las raíces de la cultura del Perú, que fueron importados del África en la esclavitud. Por esa sangre negra que el Atlántico cruzó, por eso que yo canto ribonero del Perú. Y en los barcos portugueses se trajeron a la abuela, la trajeron de Guinea con el cal en Cartagena. De caderes españoles la trajeron más para el sur, y por eso que yo canto ribonero del Perú. Esta historia la escuché, un negro me la contó. Él vivía en el Guayabo y hace tiempo se murió. Y por esa sangre negra que el Atlántico cruzó, es por eso que yo canto ribonero del Perú. Acundo, Acundo, rico mamá. Acundo, soba negra. Acundo, estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon, búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 11 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 55 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 52. Es decir, estamos en 13 grados Celsius con una sensación térmica de 11 grados Celsius. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza, estamos de vuelta en el Café de las Mañanas y hoy en Mujeres que Inspiran nos acompaña Sabina Esther Mendoza Flores, integrante de la agrupación Wonder Woman World, originaria de Cajamarca, Perú, y comparte con nosotros el tema de violencia doméstica. Continuamos con nuestra programación. Sabina, cuéntenos cómo cambió su vida después de integrarse a este grupo de Wonder Woman World. Ha cambiado para mejorar las cosas. Bien, gracias a Dios. Todo tranquilo, uno ya se siente tranquila, en paz. Con uno mismo. Eso es muy importante. Porque te ayuda bastante, también nos ayuda bastante los programas que dan, las charlas, las reflexiones, que para salir mejor y no estar en la depresión, en eso, ¿no? Es muy importante. No estar en deprimirse y tampoco no recordar lo pasado. Seguir para adelante. Eso. Muy importante. Aparte de las charlas, ¿podría usted compartir un poquito qué otros programas tienen que usted ha participado? Aparte, obviamente, ¿no? De las charlas y el apoyo psicológico. Pero, ¿qué otros programas hay disponibles que usted haya participado y, pues, por ende, nos puede compartir el día de hoy? O sea, ¿en programas de qué? ¿Del grupo de Wonder Woman? Sí. No sé, por ejemplo, puede ser un ejemplo, ¿no? Escritura creativa, puede ser, no sé, tejido, puede ser habilidades especiales, digamos, no. Que les enseñan por ejemplo, algo. A mí me gusta bastante tejer, eso te distrae también. Tejer, leer... Eso también nos distrae mucho la mente. O sea, tampoco no he entrado mucho, o sea, programas, porque a veces donde yo estoy ahorita no hay mucha señal, porque mi móvil es Movistar y en Movistar no hay mucha señal. Tengo que estar en un lado, por ejemplo, ahorita estoy en un lugar donde hay señal, porque no es tan... El Movistar no hay mucha señal por acá, por donde yo me encuentro. Perfecto, muchas gracias, muy bien, por el esfuerzo que que usted está realizando para poder llevar a cabo esta entrevista. De verdad que le agradecemos infinitamente. No es fácil. Está que llueve también y por eso a veces se va la señal, pues. Ah, estamos igual acá en New Jersey también. Desde ayer está lloviendo bastante, pero gracias a Dios pues está estable un poquito todavía, ¿no? La señal, sabemos que especialmente en Perú con el clima no es fácil y no entiendo muy bien todavía cuál es mejor. Unos dicen que Claro, otros que Movistar, pero bueno, ahí vamos. Gracias nuevamente por todo el esfuerzo que está haciendo. Primero desde el aspecto psicológico, emocional y luego también ya físico, ¿no? De trasladarse a otro sitio y que haya mala señal, no es. Gracias de verdad, de todo corazón. Sí, ya, gracias igual a ustedes, porque también es bonito compartir las experiencias que uno vive, porque y para dar un testimonio a todas las mujeres que no deben dejarse manipular y golpearse, pues, o mal, ser maltratadas por tantos casos que hay ahora en día. Por ejemplo, acá en el Perú siempre les mata el esposo o a la esposa. Hay muchos casos de violencia. Mucho. Pero vamos a poco erradicar desde nuestros puntos de encuentro, desde donde estemos, para poder colaborar a ello, para de una vez erradicarlo, o sea, quitarlo, que ya no exista más. Por Dios, que se necesita tanto. Adelante, usted estaba diciendo algo. Sí, porque si yo hubiera permitido estar ahí, o sea, decir es normal que me trate así, que por acá, que por allá, que me golpee o que me insulte, de repente ya estuviera muerta, quién sabe, o enferma, tantas cosas que pasa. Muy cierto. Y cuando las mujeres se unen, sanan mutuamente. La historia nos lo ha comprobado. Sanamos el corazón y las heridas que quedan, pues. Exactamente. Palabras sabias. No podía yo decirlo mejor. Muchas gracias, Sabine. Señor Sabina, y a todas las mujeres que han sido violentadas por varones, pues ofrezco una disculpa. Lamento que algunos hombres estén tan dañados como para lastimar a una mujer. Y en Luna 9 Radio Digital estamos trabajando para que las mujeres recobren su valor. Son el pilar de la humanidad, igual que el hombre. Y juntos, hombres y mujeres, haciendo equipo, nos potencializamos. Gracias nuevamente, señora Sabine, por compartir esta sensible historia. Sabemos que no es nada fácil. ¿Usted ha tenido oportunidad de apoyar a otras mujeres dentro de la agrupación? Ah, sí, también, por ejemplo, le comentaba que la persona que estaba conmigo y yo había conocido a la otra mujer que él había llevado, pero ahora es mi amiga y también dice que le maltrataba y ella vivió 2 meses y ella lo dejó. Ahora vive en Lima, trabaja, dice que era así, pues agresivo también, y por eso es que ella ahora es mi amiga. Le digo, tampoco permitas que ningún hombre te levante la voz ya, porque ya has vivido una o dos experiencias con el papá de sus hijos también. Y ahora dice que mejor está sola, tranquila, ya no quiere tener otra pareja, porque dice que le trató mal también esa persona. Y yo también a veces hablo con amigas que no deben permitir los golpes, o a veces le digo, denúncialo, sepárate, déjalo, porque al menos cuando tienen hijos, peor es porque viven traumándolo a los niños, ¿no? Muy cierto. Y cuéntenos, ¿cómo se siente devolver lo aprendido? ¿Cómo se siente el hecho de usted apoyar a otras mujeres que han pasado por lo mismo que usted? Ah, me siento tranquila porque estoy haciendo algo bueno por las mujeres que no deben ser agredidas, pues. Me siento bien porque es ayudar a otra persona, ¿no? Como yo he sufrido y no quiero que la otra persona sufra lo mismo. Así es. Cuando una mujer sana ayuda a sanar a muchas otras, esa es la verdadera cadena del empoderamiento. Muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros. Sabina, en su opinión, ¿qué falta aún en nuestra sociedad para erradicar, para quitar, para deshacerse de la violencia doméstica? Por ejemplo, ¿no? Educación en casa, en los colegios, universidades, que se termine el machismo, Que sea una vida tranquila, en paz, ¿no? Exacto. Eso opino yo. Muchas gracias. Pues sí, De, el no a cambio la comienza. violencia. Exacto, no a la violencia y Sí. el cambio comienza en la educación, pero en la empatía también y sobre todo en la valentía de denunciar. Muchas gracias, Sabina. Sí, en la valentía de denunciar, no quedarse calladas. Exactamente. ¿Qué papel cree que juegan los medios de comunicación, o sea, la radio, televisión, la prensa, en la prevención o evitar la violencia doméstica? Los medios de comunicación en el Perú. Sí, pues también debemos escuchar lo que hablan ahí, darse cuenta que es bueno también las redes sociales, la prensa, la comunicación, que también aconsejan a las mujeres que no debemos permitir la violencia. ¿Pero cree que le falta más Debemos. por hacer a la prensa, a Sí, los medios también. de comunicación? ¿Qué más le, qué diría usted? Haga de cuenta un ejemplo. Imagínese que usted está a cargo de, no voy a mencionar por hacerle marca, ¿no? Obviamente, pero digamos el medio de comunicación más grande en medio escrito, o sea, el periódico más importante del Perú, o la radio o la televisión. ¿Qué haría usted para contribuir al cambio? También dar charlas educativas a las personas, pues digo yo. Eso hace falta, de verdad que sí. Es muy Dar charlas importante. educativas, ir a los campos, porque a veces la gente no recibe tantas charlas, pues eso deben hacer. También en los colegios debe haber psicólogos, tantas cosas que debe cambiar en el Perú. Yo creo que también debería haber más segmentos, ¿no? En los medios de comunicación, o sea, en la televisión, en la prensa, en Sí, la también. radio, que abran sus espacios, abran sus foros, abran, ¿cómo decir?, sus Sí, también líneas al debe público. haber programas educativos en la televisión, las radios, ¿no? Exacto. Eso creemos de verdad, sinceramente, que hace Sí. falta, esos, estos Eso hace espacios. falta En para vez de educar niños. concursos que hacen, pues abran un espacio, ¿no? Para visibilizar este tipo Sí. de casos que es tan importante. Por ejemplo, acá en Perú da esos programas, esto es guerra, es la gente ya no quiere mirar, ya mejor deben dar programas educativos que eduquen a las personas para no ser machistas, pues ya erradicar la violencia, ¿no? También creo que haría falta, supongamos, como antiguamente hacían en el Perú, que daban esos programas que enseñaban, por decir, costura, ¿cómo le llaman a Sí, eso? taller. Teje talleres, para que adquieran esas Sí. habilidades y puedan también, pues, salir adelante estas mujeres, ¿no? Estas damas que lo necesitan y pueden crear negocio. Perú tiene tanto exportación de algodón, por ejemplo. El mejor algodón es el Perú para hacer las camisetas. Costuras se pueden hacer y Sí. otras tantas cosas. Eso también falta acá, pues educación, talleres, crear más talleres para estar entretenidas en las cosas, trabajos, para tener un trabajo, ¿no? Crear esos emprendimientos, ¿no? Que tanto ayudarían para ya no depender de económicamente de nadie, que salgan adelante y sobre todo, eso que lo vean sus hijos, sus hijas. Es un ejemplo que van a decir, dice mi mamá, mira, tiene su emprendimiento, pues voy a ser profesional o también abro mi emprendimiento, o sea, mi negocio, tipo negocio O en sea, casa es que pueden una, hacer. sí, es un, claro, eso también es importante, pues. Muchas gracias de verdad por compartir con nosotros, por hacernos dar cuenta de todo lo que podemos hacer desde nuestros campos, desde los medios de comunicación, a las empresas, a todos los talleres que pueden incursionarse, a crear cosas nuevas para poder que sirvan como herramientas. Hoy en día, por ejemplo, que es tan necesario y tan vital las comunicaciones, pues a enforzarlo y utilizarlo al servicio, ponerlas al servicio de tantas damas que lo requieren. Gracias, Sabina, Sí, por pues compartir. para mí. Gracias a usted también. Cuéntenos, por favor, Sabina, ¿qué aprendió de esta experiencia sobre usted misma? No de lo que pasó, sino ¿qué aprendió usted de usted misma? Sobre este tema que me está haciendo. Sí. De su experiencia, de lo que usted vivió de este caso de abuso, ¿qué aprendió de usted? Aparte de darse cuenta que es Aprendió. fuerte, resiliente, ¿qué más? Aprendí que ya no debo permitir estar con personas así. Mejor yo, por mi parte de mí, estoy sola, tranquila, feliz, porque uno vive en paz y en sí digo yo, no estoy permitiendo que otra persona venga a mi vida y me trate de lo peor, así no, pues tampoco. Ya no, ya he vivido una experiencia y ya no lo vuelvo a repetir, porque eso me ha ayudado bastante a no confiar en las personas tampoco, porque a veces caras vemos, corazones no sabemos. Dicho muy sabio antiguamente, ¿no? En el Perú y en varios países. La verdad que sí. Sí. La verdad que creemos firmemente de que cada mujer que supera la violencia se convierte en una maestra de resiliencia y de amor propio. Gracias por Y compartir con tener amor nosotros. propio y valorarse, tener dignidad y no permitir ya tantas cosas que pasan hoy en día, pues. Exacto. Y cuéntenos cómo No sé. maneja hoy sus relaciones personales y sobre todo, ¿qué nuevos límites ha establecido usted en su vida? O sea, ¿qué, a partir de, cuál es la línea que usted cruza? Como Ah, decíamos en por Lima ejemplo. antiguamente, de esta línea no cruzas. Ok, ¿cuáles son esas Ah, nuevas? ya. Por ejemplo, hace en este año conocí a una persona, pero descubrí que era un hombre también mujeriego que estaba con otra persona. Luego ya lo terminé porque tampoco voy a estar permitiendo que esté jugando con los sentimientos de una mujer, ¿no? Y yo lo dejé también, pero porque eso ya no me afecta a mí, porque ya tengo experiencia, ¿no? Porque tampoco eso no vale la pena, porque incluso me comuniqué con la chica, le dije, no, pero es así, tú. Ah, ella me había contactado por las redes sociales, y yo le digo, sí, lo conozco, ah, ya, y me dijo que era su pareja, ah, ya. Y le dije, yo también le dije, ah, sí. Entonces estaba jugando con las dos, le dije, pero yo ya no quiero saber nada de esa persona. Y como que la chica también me agradeció, me dijo, ah, ya no sabía qué era. Y ella estaba 4 años, dice, con él. O sea, ya no volver a caer en lo mismo, pues tampoco, ya no me afecta en eso ya. Salir adelante sobre todo y estar tranquila, en paz y no dejarse llevar por las cosas que un hombre te florea, te dice, ¿no? Porque las cosas son las acciones y los hechos, no palabras. Las palabras lo lleva el viento. Wow, qué palabras más sabias. La verdad que sí. Usted lo ha dicho tal cual. Gracias a Sí. Sabine por compartirlo y aprender a poner límites, pues es una forma de amor propio, ¿no? Y de respeto hacia uno mismo. Sí, incluso le dije, no respetas, si has tenido una pareja, ¿por qué buscas otras parejas? Debes respetar la relación de pareja, le dije. Y yo prácticamente lo terminé, pues, porque tampoco era un hombre. Así son acá en el Perú machistas. Piensan que tener muchas mujeres para ellos es bonito, pero en sí también la mujer debe darse a respetar y decir no. Ponerle su límite y ya, pues. Y vive estar más tranquila, todavía más en paz. Y en eso ya no me ha afectado para nada ya. Nos alegra ello. Muchísimas gracias por compartirlo. Y si pudiésemos preguntarle, si no es mucha indiscreción, ¿en qué proyectos está usted trabajando? ¿Piensa dar, digamos, compartir su historia con otras mujeres utilizando redes sociales? ¿Va a dar taller, una conferencia? ¿Está compartiendo su historia, digamos, con otras mujeres que lo necesitan o todavía está en proyecto? ¿Qué usted puede compartir con nosotros esta mañana? Por ejemplo, a mí me gustaría, a mí me gusta tejer chompas, pero me gustaría, que es, como dice, emprender, ¿no? Poco a poco. Ya está aprendiendo tejido, lo está haciendo porque ya tenemos una lana impresionante. Ah, sí, estoy tejiendo así, tejo chompas, polos, gorros. Pero todavía o sea, no lo publico, como dicen, ¿no? Por redes sociales todavía. Todavía no. Pero déjenos por favor la primicia porque queremos compartirlo cuando ya lo tenga listo. Queremos aquí que sea esa vitrina para exhibir esos productos hechos a mano con una lana impresionante y más ahora que nosotros entramos al invierno y podemos ir a Perú y podemos adquirirlo. Así que aprovechemos que está capacitándose Sabina y vamos a conocer más de esas bellas chompas que son los sweaters o jackets, no sé, chamarra, creo que le dicen en otros países. Nosotros en Perú le decimos chompas, gorros, y tan importante que es para cubrirse la cabeza, sobre todo en el frío. Ahora que estamos aquí en invierno en Perú, sé que están entrando el verano, o ya están en verano, pero nosotros pues estamos en el invierno, así que vamos a aprovechar toda esa creatividad. Cuando yo lo tenga, lo publico ahí en el grupo de las mujeres. También con nosotros, no se olvide aquí de su radio, Luna 9 Radio Digital, que estamos a su servicio, para que usted también comparta con nosotros, claro, para eso estamos. ¿Cómo se llama, dice, Radio Luna? Luna 9 Radio Digital. Radio 9 Radio Digital. Sí, Luna 9 Radio Digital. Ya vamos a agradecer a nuestra querida familia, a nuestros radioescuchas. No me gusta mucho la palabra radioescucha porque se siente muy frío. En cambio, la palabra familia es como más cerca. Entonces, pues nosotros le decimos familia de Luna 9 Radio en Estados Unidos, en México, Perú, que están en estos momentos en sintonía. Gracias por su constante apoyo. Todavía entonces no está, digamos, haciendo ¿cómo se dice eso que ustedes le llaman? Cuando uno hace una presentación, hace una exhibición, ¿cuál es la palabra? Una charla, una charla todavía no lo está dando. Y de ser así, ¿a dónde lo hace? Ah, ok, todavía no. Perfecto. Todavía no. Muchas gracias por compartir con nosotros en esta mañana aquí en Luna 9 Radio Digital. Aprovechamos para invitar a nuestra familia Luna 9 a que nos escriban en las plataformas de redes sociales, preguntas, saludos, comentarios. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital y también tenemos el WhatsApp. Tomen nota que es el +1 551 254 8201. Gracias a Diana Midland, es de Argentina y nos está dando emojis. Muchísimas gracias. Saludos también a Mari Castillo en Ciudad de México. Muchas gracias. Ahí estamos viendo la interacción en las redes sociales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Veamos a qué más nos están compartiendo. Será Marcela DS. Okay, nos pone saludos. Gracias. Héctor Vilches. Gracias por la interacción. Mandamos un fuerte abrazo hasta España. También se habla Mansa Campos Jones hasta Panamá. Max Yáñez, querido Ñaño, un fuerte abrazo aquí en New Jersey. También tenemos del doctor honoris causa José Luis López en Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Señora Marta Molina en Gutenberg, New Jersey. Graciela Velasco Aguirre. Señora Miriam Mendoza. Graciela está en México y la señora Miriam Mendoza en Cuenca, Ecuador. Gracias por el constante apoyo que nos dan. Diana Rodríguez también. Gracias. Ahí nos está saludando y compartiendo. Sí, compartió, share la publicación. Muchas gracias a Jorge de Caso Cerda, querido hermano masón, hasta México. No recuerdo en qué parte, pero está en ese país. También Gisela Cango, Córdoba. Gracias por la interacción. Vámonos a una brevísima pausa y enseguida regresamos aquí a Luna 9 Radio Digital. Estamos en Mujeres que Inspiran. Ya saben que tenemos todas las plataformas a su disposición. No se muevan, que ya regresamos. Mujeres que Inspiran por Luna 9 Radio Digital. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1 551 254 8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1810, un día como hoy, en España, las Cortes de Cádiz conceden por primera vez la libertad de imprenta. 1821, en Panamá, sucede el primer grito de independencia en la heroica Villa de los Santos. 1997,

Asimismo, tenemos saludos de Rodolfo Alberto Nava Castro. Muchas gracias. Que nos dice muchas gracias por tan buenos deseos para todos, Sergio. Igualmente, esta Tablesco, que quedan pocos días para que la Tierra dé vuelta completa al Sol. Y eso hace que el tiempo sea relativo. A quien es hacer una introspección cada uno de nosotros a efectos de saber si realmente aprovechamos el tiempo que va como el agua entre los dedos. Que tengan un excelente día. Gracias de verdad por el saludo. Nos dice un abrazo fuerte para Francisco y para Mari Alcalá. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros. También a Lupe Adriana Mejía, Ñañita, un fuerte abrazo hasta New York. También veamos los saludos de nuestra querida familia de Luna 9 Radio, la interacción sobre todo. Gracias por su constante apoyo. También para Alma Chituk en México, Amalia Demier aquí en el estado de New Jersey, a Andrea Aranda hasta España. Gracias por los likes, por la interacción. Pues vamos a continuar con nuestra programación. Ya saben que nos pueden hacer llegar sus preguntas a nuestro correo electrónico Luna 9 Radio Digital, y en las redes sociales ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital. Gracias por la interacción. Jaime Fernández, un fuerte abrazo hasta Perú. Gracias por like. Ahí estamos en Facebook. Héctor Vilches también hasta España. Gracias. Ok. Héctor en 3 publicaciones. Muchas gracias, Héctor. También Claudio Valladares. Gracias por la interacción. Yuli Zambrano. Gracias, Diana Rodríguez, por los likes. Yesela Cango Córdoba también, esto es en Facebook, muchísimas gracias. Pues vámonos a seguir con nuestra programación. Samina, ¿cómo la podemos ubicar en las redes sociales? Cuéntenos. ¿Cómo dice? ¿Cómo la podemos ubicar? ¿Cómo la encontramos? ¿Cómo está usted en las redes sociales? Estoy como Sabitechi M. Flores. Perfecto, muchísimas gracias por compartirlo. Y bueno, vamos a conocer el resultado de la encuesta del día de hoy, para así conocer el sentir y pensar de nuestra querida familia el día de hoy. La pregunta, recordemos, que está en nuestros grupos de WhatsApp, de Telegram y de Facebook, y en nuestro canal de Instagram. La pregunta de hoy fue: ¿dónde crees que debe comenzar la educación contra la violencia doméstica? Y en su amplia mayoría han votado que en el hogar. ¿Qué opinión le merece o qué piensa que, cuál es su feedback, o cómo se diría? ¿Qué opinión le merece el que nuestras radioescuchas, nuestra familia de Luna 9, haya elegido que debe empezar en el hogar la educación contra la violencia doméstica, Sabine? O sea, los padres debemos educar en casa, ¿no? Uh-huh. De ahí viene la educación, de casa. Eso es lo que ha elegido. ¿Qué opinión le merece esto? ¿Está bien? ¿Qué más le parece? Está muy bien esa pregunta. Muchísimas gracias. De verdad, ha sido un verdadero honor poder compartir su historia. Dígame. Gracias. En el WhatsApp es el mismo número que estaba acá. Ok. Perfecto. Muchísimas gracias. Antes de despedirnos, ¿qué mensaje le gustaría a usted dejarle a todas las mujeres que nos escuchan y que quizás están viviendo una situación similar a la suya? Que deben pedir ayuda psicológica, también denunciar, que no deben permitir dejarse manipular por la pareja o por otras personas, ¿no? También no permitir la violencia psicológica, física, económica, social, porque eso te afecta con el tiempo, ¿no? Si vas a vivir atormentada toda la vida con las personas así, es mejor alejarse definitivamente, porque así vas a vivir tranquila, en paz, y vas a vivir una vida feliz, ¿no? Eso es mi opinión de mí. Pero eso también lo dejo para las mujeres que no deben permitir, deben salir de donde están muy maltratadas, pues tampoco permitir cosas que les manipulen, chantajes, porque incluso a mí el señor me chantajeaba, si le decía algo, me decía, ay, me va a dar el derrame, me va a dar el derrame. Y con ese miedo ya, pues uno ya, que quería que yo me quedara callada, que no le contestara, que no le dijera nada. Y eso no debemos permitirlo. Eso es mi opinión. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros. Hay algo que yo no le haya preguntado que a usted le gustaría compartir con nuestra audiencia. ¿Cómo así? No sé, dentro de todas las preguntas que yo le he hecho, hay algo que yo no le he preguntado a usted, pero que a usted le gustaría compartir, decir, declarar a nuestra audiencia internacional, a nuestra audiencia en el Perú y en todas partes que nos están oyendo. Ah, ya. Yeah. Que gracias al grupo Bowman y a la también a la asesora, a la psicóloga, también me han ayudado mucho a mí, sobre todo, para salir adelante y no permitir nada de maltratos, ¿no? En mi vida personal. Y también quería saber de usted de dónde me está entrevistando, de qué lugar. New Jersey, Estados Unidos. Ah, ya, también es de ahí está que entrevista, ¿no? Sí, estamos en vivo Y en estos por... momentos, estamos al aire en estos momentos en la radio digital. Ah, ya, por ejemplo, por ahí, ¿cómo está el clima? ¿Está lloviendo también? Así es, estamos con cielos nublados, con lluvia, posible va a bajar la temperatura a frizarse bajo cero. Centígrados, entonces estamos en. Ahorita Ah, estamos en ya. 11 grados, pero pues se espera que baje un poco más la temperatura, así que hay que abrigarse. Por eso le hablaba de las chompas o los sweaters y los gorros, Ah, porque conozco pues de primera mano el material que es la lana del Perú, muy cotizada a nivel mundial, y por eso queríamos impulsar su emprendimiento y le vamos a pedir, o sea, su negocio cuando ya lo tenga listo. Que nos lo deje saber para nosotros volverle a entrevistar y compartirlo en las redes sociales, que es muy importante. Aprovechar la ventaja tecnológica que significa Ah, ya, las y redes. también, ¿y de ustedes cuáles son sus redes sociales? Estamos como Por Luna ejemplo. 9 Radio Digital en todas las plataformas. Así nos busca. Luna 9, el 9 en número, Radio Digital. Ah, ya, Muchísimas gracias. gracias a ustedes. Hoy hemos escuchado una historia que nos recuerda que nadie merece vivir con miedo, que hablar salvavidas y que cada mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, con respeto y amor Sí. propio. Agradecemos Amor. profundamente a nuestra invitada del día de hoy por su valentía, por compartir con nosotros y por su testimonio de superación y esperanza. Y a ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, les recordamos que siempre hay ayuda, que siempre hay salida, que nunca están solas. ¿Algo que quisiera usted decir? Gracias a usted también. Gracias a usted también, digo, por la entrevista, que eso también tiene que ayudar mi testimonio a muchas personas, a las mujeres sobre todo, ¿no? Que confíen en ellas mismas, que se amen uno mismo, amarse, tener amor propio. Eso son mis palabras. Gracias. A usted, estamos a su servicio. Que tenga un feliz y bendecido resto de día. Vamos ahora a compartir las notificaciones que nos mandan las autoridades de distintas áreas. En este caso, estamos hablando de una invitación del alcalde Wayne Zett Jr. y el Town Council, los concejales de la ciudad de Gothenburg, New Jersey, porque este 11, o sea, el día de mañana, nosotros estamos conmemorando el Día de los Veteranos. Así que nos invitan a la conmemoración a las 10 de la mañana en el Monument Park. Este está en el Boulevard East y la 70 Street. Recordemos que cada ciudad en los Estados Unidos está conmemorando el Día de los Veteranos y según su ciudad, el alcalde o autoridades de esa área están realizando diferentes eventos. Así que nosotros agradecemos que nos lo haya hecho llegar de las oficinas del alcalde Wayne Zett Jr. de la ciudad de Gothenburg, New Jersey, igualmente también en West New York y Union City están realizando dichos eventos en la 46 en Broadway y también en la 60 en la ciudad de West New York, New Jersey. Así también nos está compartiendo la alcaldía una invitación para unas clases de cocina por el Thanksgiving o Acción de Gracias a realizarse el lunes noviembre 17 a las 5:30 de la tarde en el High Tech en High School. Eso está en el One High Tech Way en Secaucus, en la ciudad de Secaucus, en New Jersey. A las 4:30 nos va a recoger el bus en las paradas de los Senior Citizens. Deben registrarse con Belkis Rubio al 201-868-2315 en la extensión 152. Los invitamos así también a que descubran la más reciente edición de la revista Femme International Magazine, justamente dedicada a lo que es el Día de Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias. Simplemente ingrese en las plataformas digitales de revistas y también en las redes sociales como Femme, F de Francisco, E de Eduardo y M de María, Femme International Group. Ahí nos encuentran o simplemente contáctenos a nuestro WhatsApp que nosotros le haremos llegar por correo electrónico la más reciente y todas las ediciones de Femme International Magazine. El tomen nota al +1-551-254-8201. Muchísimas gracias por su preferencia. Nos despedimos hasta el próximo lunes en el Café de las Mañanas con más de Mujeres que Inspiran por Luna 9 Radio Digital. Mañana regresamos temprano, 10 de la mañana. Recuerden el nuevo horario, 10 de la mañana, hora de New York, de Perú y de Colombia, 9 de la mañana, hora de México, 4 de la tarde, hora de España. Así que mañana regresa Semillas de Abundancia. No se lo pueden perder aquí en Luna 9 Radio Digital. Y ahora los invitamos a que disfruten de la programación automática de Luna 9 Radio Digital. Gracias. Estamos a su servicio más adelante. A quienes no pudieron acompañarnos por algún motivo, van a poder disfrutar esta entrevista en diferido en nuestro canal de Telegram y también en la página archive.org o archive con V, P chica, como le digan, .org. archive.org. Estamos como Luna 9 Radio Digital. Gracias por su preferencia. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.